pescador. Cristo te hizo pescador. Ubícanos donde encontrarte para ser con Él felices como tú. Voy navegando sin timón. El mar abierto me abandona la razón. Apenas si sobrevivo como niño perdido. Busco algo que no hay en mi interior. Más de repente llegas tú. Faro de la blanca luz, llévame a puerto seguro, donde hay un futuro, donde exista un cielo más azul. Tu palabra es la esperanza que buscamos tantas almas, pescador. Cuesta a veces continuar en el naufragio y entre tanta oscuridad, en medio de un mar que calla y la fe que nos falta, voy en busca de un poco de paz. Más de repente llegas tú. Faro de la blanca luz, llévame a puerto seguro, donde hay un futuro, donde exista un cielo más azul. Tu palabra es la esperanza que buscamos tantas almas, pescador, tú serás el viento nuevo. Infinito, en tu gran corazón, infinito.